Muy bien, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición, en este caso ya cerrando a horas, 18 horas, 72 horas de las PASO, de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, de este 11 de agosto y en este ciclo de Junín Elige por Mestiza, por FM Mestiza 101.7, que también fue transmitido y se pueden escuchar todos los programas en su sitio web y también seguirnos por las redes sociales, por supuesto, en Mestiza, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Junto a César Baldoni, en los controles y en la operación técnica, y hoy tenemos a nuestro invitado de esta noche, es el intendente Pablo Petreca. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? César, un placer estar con ustedes aquí. Bueno, decíamos, a horas de estas elecciones. ¿Cómo ha sido combinar la gestión, la tarea de intendente, el trabajo cotidiano de lo que significa ser intendente con la gestión? Con la gestión, con la campaña, ¿no? Porque también ambas cosas han sido en simultáneo en este caso. A diferencia de todos los demás que participan en las elecciones, en este caso tu doble rol de intendente y también de candidato. ¿Cómo pudiste combinar? ¿Cómo fue todo este tiempo, no? En realidad para nosotros es lo mismo, porque me has escuchado seguramente en algunas otras entrevistas donde siempre digo que estoy permanentemente en campaña. ¿Y por qué estoy permanentemente en campaña? Porque siempre hacemos lo mismo. Nosotros nos vas a ver recorrer los barrios hoy, ayer, y apenas arrancamos en la gestión y todo el tiempo, porque entendemos que es una forma de hacer política. No hay otra manera. La forma de hacer política es estar en cercanía con los vecinos, en charlas con los vecinos, recorriendo cada sector, cada barrio de nuestra ciudad. Por lo cual, para nosotros es exactamente igual. Lógicamente, tenemos una responsabilidad en la gestión, que es hacer cosas y llevar soluciones a los vecinos de Junín, de tantos tiempos de escucha y tanta recorrida que hemos hecho. Pero lógicamente, no hay un tiempo para todo. Y como te decía al comienzo, nosotros nos gusta respetar, lógicamente, todo el proceso electoral y a pesar de hacer gestión, respetamos eso. Por lo cual, ahora es más intenso la recorrida, es un poco más intenso mostrar las cosas que hemos hecho. Muchos nos dicen, ¿se acordaron ahora de hacer las obras? No, lo que pasa es que estamos mostrando quizás un poco con más intensidad lo que vimos trabajando hace 3 años y medio, ¿no? Hace poquito, hoy creo que subimos a las redes sociales, cómo hemos intervenido calle Pocio, el Boulevard Pocio, en el sector del Cuadrante Noroeste. Lógicamente eso no se generó de un día para el otro. Venimos trabajando desde el comienzo de la gestión para poder transformar todo ese sector de la ciudad y lo que hacemos ahora es mostrarlo con un poquito más de énfasis para que el vecino realmente pueda notarlo, porque también el vecino ahora está concentrado un poco más en lo que es la elección. Durante el día a día, uno quizás está más en el microclima, ¿no?, de las cosas que va haciendo y de las recorridas barriales, pero el vecino está con sus problemáticas y lógicamente con su día a día y con sus cuestiones, y ahora está un poco más atento a la cuestión electoral, porque lógicamente tiene que ir a votar el día domingo, es una elección obligatoria, por el cual, insisto, para nosotros es exactamente lo mismo, porque hacemos y estamos permanentemente, pero bueno, obviamente que es un poco más intenso ahora. Trazábamos un balance de lo actual, de la campaña, de la gestión. Pero retrotrayéndonos un poco en el tiempo, a 4 años atrás, ¿qué balance haces de cómo encontraste el municipio? ¿Cómo está hoy el municipio de Junín en este 2019? ¿No? Bien, encontramos un municipio en cierto punto desordenado, muy endeudado, con mucha desprolijidad administrativa. De hecho, lo hemos en su momento, nos han faltado 8 bibliobratos que aún no hemos encontrado, por el cual nos hemos encontrado con falta de información, sin bases estadísticas. Bueno, la bienvenida fue en cierto punto divertida, porque tuvimos que trabajar mucho más arduo para poder reconstruir esa información, para poder, y como lo hemos dicho en su momento, lo primero que había que hacer era ordenar la casa, ¿no? Cuando vos entras a una casa que haya estado mucho tiempo habitada y quizás un poco abandonada, lo que haces es limpiarla, acomodarla, te adaptás a los ambientes que tenés y lógicamente vas acomodándolo a tu criterio, a tu gusto y en función de lo que fuiste prometiendo o diciéndole a los vecinos de Junín que ibas a hacer. Por el cual hoy, esa es la foto inicial, una ciudad parada en materia de obra pública, donde podemos ver a casi 4 años, 3 años y medio de gestión, donde primero que hemos acomodado las finanzas. Pasamos de una deuda del 20% del presupuesto total destinada a gastos corrientes a tan solo una deuda del 7% destinada a gastos de capital. Esto quiere decir que antes el municipio se endeudaba para pagar los sueldos o la recolección de residuos, hoy se está endeudando para comprar maquinaria, para hacer obra pública, para que la ciudad progrese, y encima esa deuda es menor. Eso en materia de finanzas, pero también nos hemos encontrado con una ciudad, como te decía, con poca obra pública, y hoy podemos decir con total orgullo y satisfacción de que hemos llegado a cada rincón del partido de Junín con obra pública, con un mejoramiento de un servicio en cada sector de la ciudad. Nos encontramos un basural totalmente abandonado, el más grande de la provincia de Buenos Aires, hoy es un verdadero relleno que es un orgullo, y ya estamos transformando y siguiendo por lo que va a ser lo que ya está haciendo la planta de reciclado para tratar los residuos. Nos encontramos con una ciudad que no estaba conectada, donde se había prometido una autopista en el año 2007, que nunca fue concretada, y hoy ya estamos viendo cómo a fin de año estaremos habilitando algunos tramos de lo que es Chacabuco Junín. Nos encontramos con una ciudad donde generalmente se hacían entre 15 y 20 cuadras de asfalto por año, y estaremos finalizando este primer mandato con más de 400 cuadras intervenidas entre repavimentación, cordón cuneta, pavimento y mejorado. Nos encontramos con una ciudad con mucho faltante en materia de agua y cloaca, y hoy estamos finalizando esta primera etapa de gestión, llegando al 100% de cobertura de agua y cloaca en el casco urbano. Ya hemos intervenido los barrios Emilio Mitre, Ricardo Rojas, Las Rosas, Los Perejiles, San Jorge, todo el sector del cuadrante noroeste, Barrio Güemes, La Merced, Los Almendros, Las Marías. Todo eso hoy ya cuenta con 100% de agua y cloaca. Nos encontramos con distintas intervenciones o reclamos de mucho tiempo, como la avenida de circunvalación y el camino balneario, totalmente dinamitados, y hoy vemos una avenida de circunvalación totalmente transformada, y prontamente también será igual el camino balneario. Y así en cada sector nos encontramos con 88 edificios públicos de escuelas que también estaban en un estado de deterioro total. La foto quizás que uno es más representativa es la foto de lo que fue el Zoom de la escuela 1, que estaba con un yuyal tremendo, totalmente abandonada, y hoy es un salón de actos, es un Zoom como corresponde, donde los chicos pueden disfrutar y hacer sus actos y demás. Por lo cual, digo, eso ha sido una transformación, y hemos intervenido en 56 establecimientos educativos que, bueno, se han hecho desde obras de gas, de electricidad, techos, pisos, aulas nuevas, refacciones importantes. Nos encontramos con que los chicos se alimentaban con 6 pesos con 30, ¿no? 6 pesos con 30 era la alimentación que había en los colegios, con solamente pan y un poco de dulce de leche y manteca, y hoy estamos administrando el municipio el sistema alimentario escolar, donde cada chico puede contar con una alimentación saludable como corresponde, y fuimos un poco más, ¿no? Ya se alimentan mucho mejor, son 9.000 chicos que abarcamos con lo que es desayuno, merienda y almuerzo, pero fuimos un poco más y creamos un observatorio nutricional. Y hoy contamos con profesionales que están a cargo de ese observatorio, que día a día hacen un análisis de cómo vienen alimentándose los chicos, y hoy podemos tener un diagnóstico que nos permite poder tener un cronograma alimentario día a día. Día a día los auxiliares de los colegios, que hacen un trabajo excelente, le dan una dieta balanceada y nutrientes como corresponde, para que ese chico pueda crecer bien, sano, como corresponde. Y ahora estamos yendo un paso más. Como tenemos datos estadísticos y sabemos bien cómo está la alimentación de cada niño, ahora lo queremos vincular con la parte deportiva, porque entendemos que un niño bien alimentado, que la gente puede estar mejor concentrado para aprender y estudiar, y también queremos que haga deporte para que su vida sea realmente saludable. Bueno, esas son algunas de las transformaciones que nos encontramos. Encontramos un hospital también muy abandonado, con muchas deficiencias, con una obra que se había hecho en su momento, hace mucho tiempo atrás, totalmente deteriorada, y hoy podemos ver un hospital que se está levantando, se está poniendo de pie, donde hoy contamos con un módulo de residentes. No contábamos con residentes, la materia prima más importante de un hospital, que es poder contar con médicos idóneos para poder atender a la salud. Hoy contamos con residentes de todas las profesiones que han elegido Junín para vivir, y hoy pueden contar con un lugar en buenas condiciones para que ellos puedan ejercer su residencia y despreocuparse de su hábitat. La guardia totalmente dinamitada, y hoy la verdad es un orgullo ver la guardia pediátrica como ha quedado, de un nivel tremendo, con última generación, con insumos como corresponde, con un showroom, con un sistema de triage para poder atender de la mejor manera a los pacientes. Y ahora estamos construyendo la guardia que va a ser para los adultos, y se está avanzando en farmacia, en el sistema, en los comedores, en los archivos. Bueno, un hospital que viene creciendo gracias a una política que está llevando adelante nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, y así en cada tema podemos hablar que Junín en este tiempo ha crecido. Estamos llevando adelante una verdadera revolución en materia de obra pública como nunca antes en la historia de nuestra ciudad, con obras importantes y fundamentales como las que te nombraba, pero también con obras que vinieron a saldar deudas de más de 30 años, como la obra del desagüe del Barrio Norte, una obra que tiene un impacto en 20.000 vecinos, 5 barrios de nuestra ciudad, donde con abundantes lluvias inundaban. Hoy ya eso es historia. Esa obra está enterrada bajo tierra, con distintos conectores que conectan los 5 barrios que te comentaba. Hoy ya los vecinos solamente van a ver caer el agua y no van a preocuparse de inundarse, como le pasó a Mónica, que en el 2001 perdió todo. Y hoy, con orgullo, puede comprar un mueble porque sabe que el agua ya no le va a entrar más a su casa. O como el sector de los perejiles, un sector, una familia olvidada de más de 40 años, me decía Andrea, más de 40 años de su familia, donde cuando escuchaba un trueno a las 5 de la mañana, tenía que levantar a sus hijos todos los días que llovía. ¿Por qué? Porque el agua ingresaba y perdían todo. Y eso ya es historia. Hemos intervenido en ese sector, hemos intervenido con la familia y junto a ellos le hemos dado dignidad como corresponde para que tengan un pasar y una vida como corresponde. O el cuadrante noroeste, también intervenir en 6 barrios de del sector de la ciudad norte, donde como nunca estamos interviniendo en materia de hábitat, como nunca en la historia de nuestra ciudad, con agua y cloaca, con asfalto, con cordón cuneta, con mejorado, con un SIC, un Centro Integral Comunitario, que va a permitir mejorar el sistema de salud, la atención de salud a los vecinos del sector. Nos estamos creando y construyendo un polideportivo para que los chicos puedan estar contenidos. Estamos mejorando los espacios públicos, las distintas plazas, para que también los chicos puedan disfrutar. Y también en el mismo SIC estaremos haciendo distintos talleres para emprendimientos, para apoyo escolar, para que también puedan tener un desarrollo cada familia, y trabajando mano a mano con ellos, con nuestro trabajo social, un trabajo, la verdad, tremendo, como nunca se ha hecho, en más de 3 años que venimos interviniendo sin parar, y la verdad que es un orgullo para nosotros. Hablar del transporte público, una materia pendiente durante 25 años, 25 años que nadie se animó a tomar la decisión de quizás asumir algunos costos o asumir algunos problemas, porque el transporte público también genera un poco de problemas, pero hoy podemos ver con satisfacción cómo 12 colectivos transitan por nuestra ciudad, más de 11.500 vecinos ya tienen su tarjeta SUBE, donde podemos saber que el 40% de los usuarios antes andaban a pie, y hoy tienen un transporte público seguro, cómodo, que no van a pasar frío, no se mojan, y pueden trasladarse y conectar distintos puntos de nuestra ciudad, o el 25% de esos usuarios que usaban moto y han dejado la moto para poder subirse a un colectivo, o el 20% han dejado su auto para subirse a un colectivo. Y eso es dar dignidad, eso es integrar, eso es pensar en todos, empezar en aquellos sectores y personas más vulnerables que nunca ha estado presente, y saber que el 50% de sus usuarios hoy son estudiantes que pueden viajar con un boleto estudiantil gratuito implementado desde el primer día. Una pelea que los estudiantes en Argentina han pasado por mucho tiempo y que en Junín solamente ha sido una decisión, y hoy están disfrutando ese transporte público. Y así en cada sector, Roberto, te podría comentar cómo se está transformando y cómo ha mejorado la ciudad, y para nosotros es un orgullo. Lógicamente que sabemos que falta, que aún falta transformarla, y es por eso que queremos seguir trabajando 4 años más en conjunto con nuestra provincia, con la gobernadora María Eugenia Vidal, y en conjunto con el presidente Mauricio Macri, porque esto podemos hacerlo solamente porque trabajamos en equipo, solamente porque hay una sensibilidad del otro lado, donde uno puede golpear puertas y encontrarnos con la provincia de Buenos Aires y encontrarnos con la nación. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de eso que falta, de lo que falta, pero también de cómo imaginás, cómo proyectan, en caso de ser reelecto, ese Junín que sueñan, que proyectan todo esto que hace falta. Recordamos entonces en mestiza.org En Twitter, Instagram y Facebook, arroba Mestiza Junín, 101.7. Tenemos WhatsApp y Telegram, 236-469-9276. A la vuelta de esta pausa vamos a hablar de lo que falta, lo que se proyecta, de lo que se sueña, de lo que el intendente Pablo Petreca y su equipo sueña en caso de ser reelecto para Junín. Sad enough. Seguimos entonces en el Junín Elige de hoy. Mestiza.org en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Mestiza Junín, la frecuencia 101.7, en WhatsApp y Telegram 236-469-9276. Antes de la pausa, habíamos dejado pendiente con Pablo Petreca en el diálogo de hoy la pregunta. Hablabas de qué falta. ¿Qué es lo que falta? Pero también, ¿cómo es el Junín que sueñan, que proyectan en caso de ser reelegidos? Bueno, en estos casi cuatro años, como comentamos anteriormente, la ciudad avanzó muchísimo y lo podemos mostrar con hechos concretos, ¿no? Hoy tenemos la gran ventaja de que nuestras palabras, lo que hemos prometido, nuestras palabras se sustentan en hechos, ¿no? Siempre digo, para nosotros la palabra es como una flecha que uno lanza y una vez que la lanza no vuelve atrás, y esa palabra tiene que cumplirse y eso es lo que nos diferencia. Y esa palabra que hemos lanzado, que hemos dado en su momento en campaña, hoy podemos mostrarla con hechos concretos, hechos que son palpables, que son disfrutables, que los vecinos pueden hoy aprovechar. Pero claramente, Roberto, te imaginás que en cuatro años no podemos resolver los problemas de mucho tiempo la ciudad de Junín. Hoy yo te hablaba de que hemos intervenido más de 400, vamos a intervenir más de 400 cuadras a fin del primer mandato, pero aún nos quedan 1000 cuadras más de tierra para poder trabajar y proyectar. Hemos saneado el relleno, hoy ya es un verdadero relleno, pero también tenemos que plantearnos ahora en la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Estamos disponiendo 165 toneladas diarias, otro dato que no conocíamos en nuestro relleno, por lo cual tenemos que trabajar ahora por lo que es la transformación y poder, lógicamente, disponer la menor cantidad de residuos en el relleno, porque eso, si no, también en algún punto también otras tendremos algún conflicto. Hemos avanzado en materia de transporte y tránsito y nos han dado resultados muy positivos porque estamos llevando adelante una política sustentable en el tiempo en materia de concientización de tránsito. Llegamos a más de 15.000 niños jóvenes con el programa Voy Seguro, la primera vez en un estado municipal que estamos llevando adelante un programa que se sustenta en el tiempo. Desde que arrancamos en la gestión hasta el día de la fecha estamos abarcando más de 15.000 niños y jóvenes que son actualmente usuarios, o si no son usuarios, corrigen a sus padres porque conocen las normativas, y eso es fundamental. Y ese es el camino que nos hemos trazado y que lógicamente va a permitir que, si continuamos con esta senda, hoy ya vemos resultados positivos en materia de tránsito, pero aún nos falta mucho más. Lamentablemente todavía se pierden vidas en materia de tránsito, de accidentes de tránsito, por el cual tenemos mucho más para hacer, para seguir construyendo y para poder mejorarlo. Bueno, son caminos que hemos iniciado que queremos seguir transformándolo. Hemos avanzado en algunos sectores, como te decía, en lo que es la infraestructura básica, poder contar con la igualdad y que todos los vecinos cuenten con los servicios de agua y cloaca. Si queríamos seguir avanzando aún más con servicios de cloaca, no podíamos hacerlo porque ya estaban saturados las estaciones y la infraestructura inicial. Por eso que estamos invirtiendo actualmente en un pozo de bombeo cloacal, una nueva estación de bombeo cloacal que nos va a permitir crecer en los próximos 30 años. Por lo cual ahora, a partir de ahora, nos viene el próximo desafío, que es extender el servicio de cloacas por fuera de lo que es el denominado casco urbano de nuestra ciudad. A partir de allí podemos seguir desarrollándonos. Hemos avanzado, estamos avanzando con algunas viviendas, 25 viviendas estamos avanzando en este caso, y también con las intervenciones, como te decía, de regularización dominial, entregando escrituras, resolviendo el problema de los perejiles, trabajando ahora actualmente con nuestros toreros en otro asentamiento que había en la ciudad y de irregularidad dominial como los Carballeira, que estamos también avanzando. Pero queremos ahora seguir avanzando una vez que tenemos la parte básica satisfecha, ir por mucho más planes de vivienda como nos merecemos y como lógicamente es la demanda de los juinenses. Bueno, hemos sentado las bases de crecimiento para poder desarrollarnos. En materia productiva pudimos dotar el parque industrial de los servicios básicos también. Un parque industrial que tiene 40 años de historia y que no tiene cloaca. ¿Cómo se para un intendente, Roberto, pidiendo a un inversor que venga a nuestra ciudad cuando te dice si tiene cloaca, agua o internet y tu parque industrial no lo tiene? Es imposible convencer a un industrial, a un inversor, a que venga a invertir a un lugar que no tiene servicios. Por lo cual hoy hemos dotado al parque industrial de cloacas como corresponde, de agua como corresponde. Estamos trabajando actualmente en el tendido eléctrico y también lo que va a ser lo que es la fibra óptica, para que también los industriales que quieran venir a la ciudad de Junín tengan las condiciones dadas y tengan que preocuparse solamente por producir y no por si derraman en algún sector porque no hay cloacas como corresponde. Estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la agencia de desarrollo para lo que de nosotros denominamos el desarrollo de nuestra ciudad, que tiene que ver por varios, la lista pasa por varias cuestiones. Una de ellas es el clúster de salud, que hace poquito tiempo estuvimos lanzando. Tenemos una gran oportunidad en materia productiva en lo que hace a la salud. El 40% de quienes vienen a atenderse a nuestro centro de salud son de afuera, son vecinos que después vienen aquí, van al comercio, consumen, van a un restaurante, van a un local comercial, algunos duermen aquí en la ciudad de Junín. Bueno, tenemos un gran potencial que estamos agrupando del Estado por medio de la Agencia de Desarrollo para poder potenciarlo y que el sector de salud, que ya viene creciendo de manera individual, pueda hacerlo de manera en conjunto, porque entendemos que la suma de todos es mucho mayor que la suma de las partes en forma individual. Y estamos teniendo un gran desarrollo en ese sentido en materia de clúster de salud. Hoy, casualmente, hicimos una ronda de negocios donde más de 80 empresas se encontraron para generar nuevas oportunidades, no solamente de Junín, sino de la zona, donde estamos generando el contacto con los centros industriales porque tenemos una gran oportunidad para crecer. La autopista que prontamente estaremos inaugurando nos va a permitir estar mucho más conectados con el mayor centro productivo y comercial del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Eso es una ventaja fundamental para nuestra ciudad, por lo cual es una oportunidad que no queremos desaprovechar. Y si me toca estar como intendente en el próximo periodo, por supuesto que aprovecharemos para poder avanzar en el proyecto que tenemos de una nueva zona de actividad logística y también vinculándolo con lo que es el turismo, porque lógicamente vamos a tener un potencial muy fuerte en materia de turismo con la belleza natural que es nuestro Parque Natural Laguna de Gómez. En materia de centros comerciales, somos líderes en la región y lo estamos haciendo en conjunto con las cámaras para que nuestros centros comerciales se potencien y crezcan como lo están haciendo. Días pasados también estuvimos haciendo un big sale y la verdad fue tremendo la gran cantidad de gente y movimiento que hubo. Hemos lanzado el centro comercial en la Avenida República también para fomentar distintos sectores de nuestra ciudad y no solamente el sector centro. Obviamente que no podemos dejar de lado al sector agro o agroindustrial. También una gran oportunidad. Hemos estado charlando con varios actores con este acuerdo que ha firmado nuestro presidente con la Unión Europea, donde el Mercosur se le abren nuevos mercados con la Unión Europea. Y acá en Junín, nuestros productores agropecuarios tienen una gran oportunidad para vender sus productos, su cosecha en materia de ganado, que pasamos del puesto 18 a ser uno de los primeros 5 puestos en venta de carnes y son productores nuestros locales que también estamos allí trabajando con ellos para poder potenciarlo. En el sector servicios también tenemos una gran oportunidad que estamos desarrollando y pensando ideas con nuestra universidad y la agencia de desarrollo, y también lo que va a ser un polo tecnológico científico que estamos trabajando para que Junín pueda potenciarse a futuro. Hay mucho por hacer y lógicamente, como te decía, en estos 4 años hemos sentado las bases de lograr la infraestructura, las bases de mejorar con aquellas obras que de mucho tiempo que no permitían el crecimiento de la ciudad. Hoy el crecimiento de la ciudad está totalmente planificado, ordenado, con un Estado que va presente y no va atrás, corriendo atrás de manera despareja, que eso por supuesto no es la mejor manera y trae sus inconvenientes. Por lo cual hemos avanzado muchísimo en materia de resolver problemas estructurales y entendemos que ya tenemos las bases dadas y la infraestructura dada para que en los próximos 4 años el desarrollo de Junín sea sin lugar a dudas exponencial y sea tremendo, porque tenemos todas las oportunidades y lógicamente las condiciones para poder crecer. En lo político, ¿cómo considerás que ha sido, cómo calificás la relación con la oposición, sobre todo la relación ejecutivo-consejo deliberante? Hubo sesiones en el Consejo Deliberante donde han sido bastante, no sé si polémicas, pero bueno, con muchos intercambios de opiniones entre las bancadas. ¿Cómo considerás que ha sido la relación con la oposición en estos 4 años, esa relación con los bloques, con el Consejo Deliberante, ¿no? Mira, tengo la posibilidad de mostrar lo que yo hice como concejal durante 2 años, siendo opositor. Y la verdad, raras oportunidades que pueden googlearlo y buscarlo, o cuando ha sido la rendición, básicamente que hemos sido muy críticos en la rendición del presupuesto, pero hemos acompañado los presupuestos, hemos acompañado todo proyecto que creíamos importante para la ciudad. Porque para nosotros lo más importante es Junín, que Junín crezca. No importa quién le tocaba ser intendente. En ese momento me tocó ser concejal opositor, pero las cosas que eran para Junín y que eran para el beneficio de Junín, yo estaba ahí para acompañarlas. Por supuesto, quizás con alguna mirada crítica, con alguna mirada constructiva, pero no podía decir que no si Junín podía crecer. Pero bueno, cada partido político elige, ¿no? Elige lo que le parece mejor para su equipo y lo que le parece mejor para la construcción de nuestra ciudad. Lo que puedo mostrarte y lo que te puedo decir con hechos tan concretos de ya casi 4 años de gestión es que rara vez o muy pocas veces contada con los dedos hemos podido contar con un tratamiento donde hubo una discusión constructiva y donde han sido discusiones positivas. Se viene a la memoria la ordenanza de celiaquía que hemos podido presentar, que ha sido aprobada por unanimidad y con una buena discusión. Se viene a la memoria la ordenanza de pirotecnia cero, que ha sido una propuesta del Departamento Ejecutivo, de nosotros, y que todos los concejales han acompañado por unanimidad y ha sido una discusión positiva. Se viene a la memoria la ordenanza de fiestas privadas, que también ha sido una discusión muy interesante, también con el acompañamiento de la totalidad de los concejales. Pero después, estas han sido contadas con los dedos, algunas ordenanzas más importantes. Después, lamentablemente, hemos visto una oposición bastante destructiva, no acompañando la licitación del relleno sanitario, donde hoy podemos verlo y los invito a ustedes a que puedan filmar lo que hoy es el relleno sanitario, donde antes era una bomba de tiempo, donde antes dañábamos al medio ambiente, donde había niños revolviendo la basura. Hoy es un relleno totalmente controlado, saneado, donde no afecta las napas, donde está totalmente controlado, donde no afecta el medio ambiente y la salud de nuestra población, y que antes era noticia y ya no lo es, porque se ha hecho una inversión como corresponde. Sin embargo, la oposición, que tantas veces fue crítica, y que hemos sido críticos cuando me tocó serlo, no acompañó el proyecto para que hoy estemos llevando adelante la operatoria de relleno. Una oposición que, en cierto punto, nos han contado los días porque no llega el transporte público, y a la hora de la verdad, que tenía que ver con la aprobación del presupuesto. Vos sabés, y los oyentes saben, que cualquier proyecto que uno quiera llevar adelante, si no contás con recursos, si no contás con fondos, es imposible. Y decirte que no a una asignación de partidas o de recursos es decirte que no al proyecto. Por lo cual, una oposición que se ha opuesto unánimemente al transporte público y nos ha dicho que no querían aprobar esa partida presupuestaria, por lo cual se opusieron al transporte público. Algo, la verdad, totalmente ilógico. Una oposición que no gestionó en 12 años la pavimentación del camino del balneario y de la circunvalación, y cuando los juvenileños tuvimos la oportunidad, por la gestión de un gobierno, de un intendente y una gobernadora que han sido sensibles para dar respuestas y hemos logrado los fondos para hacerlo, por algunas modificaciones presupuestarias no nos acompañó, ¿no? Y hoy vemos ya la circunvalación con un hecho concreto, cómo se ha pavimentado y estamos avanzando con lo que es la circunvalación. Una oposición que en el momento más crítico de la ciudad de Junín, en el año 2017, cuando teníamos que intervenir rápidamente porque el agua la teníamos adentro de la ciudad y donde necesitábamos contar con casi una rapidez y una necesidad de urgencia de intervenir en un campo privado para poder hacer un terraplén, porque si no ese agua entraba en nuestros barrios, y nos dieron 20.000 vueltas, con 20.000 preguntas sin sentido, y donde el agua entraba a la ciudad. Y se nos oponían, hasta que, bueno, no les quedó otra, pero después de tantas vueltas la acompañaron. Pero cuando vos te encontrás con una oposición que lo que quiere es que te vaya mal, pretenden que al intendente de turno le vaya mal, realmente me preocupa, porque veo que no les interesa el bienestar de la ciudad de Junín, sino que les interesa es el poder, es estar, y que al que está de turno le vaya mal. Esa es la relación que hemos visto como oposición, que hoy podemos decir y mostrar lo que veníamos diciendo nosotros antes, que eran siempre lo mismo. Bueno, hoy son siempre lo mismo. Hoy esa oposición es el pasado. Hoy esa oposición representa al frente de todos, que es lo que quiere volver, que es la cámpora, que es lo que nos gobernó en la ciudad de Junín anteriormente y que ya lo hemos vivido y ya sufrimos en el año puntualmente de 2008 al 2015, cómo hemos sido castigados, cómo trabaja la cámpora, cómo no le interesa el interior o cómo no beneficia a aquellos gobiernos que no han pensado de la misma manera. Y eso ha sido muy duro para los juvenenses porque nos han castigado muy fuertemente. Bueno, esa oposición es hoy la que quiere volver, es hoy la que estuvo gobernando a nivel local, provincial y nacional en el pasado, y es hoy la que quiere gobernar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, la última, retornamos luego ya con el último bloque de este encuentro de hoy. Recordamos entonces rápidamente en Mestiza 101.7, mestiza.org, en las plataformas Twitter, Instagram, Facebook, arroba Mestiza Junín, WhatsApp y Telegram 236-469-9276. Nos tomamos un respiro, una pausa y ya retornamos entonces con el último bloque en este diálogo con el intendente Pablo Petreca. I say my hell is the closet, I'm stuck inside, can't see the light. And my heaven is a nice house in the sky, got central heating and I'm alright. Yeah, yeah, yeah, can't see the light. Keep it locked up inside, don't talk about it. Talk about the weather. Muy bien, retornamos entonces con el último bloque del Junín Elige de hoy, precisamente a pocos días más las participaciones las PASO. En este Junín Elige, que hemos entrevistado a todos los candidatos. Hoy estamos hablando con el intendente Pablo Petreca. Recordamos, mestiza.org, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Mestiza Junín, la frecuencia 101.7, WhatsApp y Telegram 236-469-9276. Último bloque y algunos temas que indudablemente sobresalen un poco de la agenda. Tiene que ver con el primero de ellos, una problemática social que lamentablemente vemos todos los días, es la política de género. En este sentido, en esta etapa se comenzó con la construcción del refugio, ¿no? El refugio para víctimas y mujeres e hijos víctimas de violencia de género. ¿Cómo se acompaña entonces también esto, la política de género en general, este tema, cómo fue abordado y cómo se abordará en el caso de una futura gestión, ¿no? Bien, ahí en políticas de género, bueno, hemos trabajado de manera integral. Primero que hemos cambiado lo que era dirección de la mujer, hemos pasado a dirección de género. Y rápidamente, porque son varios los temas, primero, trabajarlo seriamente, ¿no? No quiero por ahí recordar mucho cómo se ha trabajado en otros momentos, pero cuando hablamos de un hogar de protección integral, tenemos que hablar realmente de un hogar que esté en condiciones para poder, para que las mujeres que hoy sufren la violencia con sus hijos puedan estar en un lugar contenidos como corresponde, con dignidad, y lógicamente con profesionales a cargo. Primero, hemos creado o mejorado lo que es la dirección de violencia familiar, una dirección que está trabajando con un equipo interdisciplinario, que es, la verdad, es increíble el trabajo que vienen haciendo esos profesionales, que abordan caso por caso. Estamos, lógicamente, viendo cada problemática en conjunto con las distintas ONG que trabajan de manera desinteresada, y somos siempre unos agradecidos a las ONG que trabajan en políticas de género, que podemos trabajar en forma conjunta. Pero rápidamente puedo contar que en la Dirección de Asistencia Familiar contamos con un equipo de profesionales que hoy trabajan con las mujeres que son víctimas de violencia, trabajan con el marido también o el hombre agresor. Eso, por supuesto, que es en forma voluntaria, de manera grupal. Y algo que es prácticamente revolucionario, inédito a nivel provincial, estamos trabajando con los niños. Porque entendemos que ese niño que está en un ambiente, en un hogar, donde lo único que ve es violencia, no tiene la culpa. Y puede ser, porque así lo dicen los que saben, que a futuro pueda repetir esas conductas. Por lo cual estamos trabajando con un gabinete psicológico con los niños para poder también, lógicamente, poder cortar con esa situación que viven de violencia en su casa. Lógicamente están trabajando con los noviazgos violentos, que también es algo poder anticiparnos como prevención para que eso no ocurra. Y como te decía, también trabajamos en conjunto, disponemos de fondos para que las mujeres puedan contar con recursos para atender sus situaciones diarias. Contamos también con un proyecto porque muchas veces los casos de violencia se dan por la dependencia económica. Estamos trabajando con mujeres emprendedoras, de hecho tenemos 10 proyectos de mujeres que son hoy víctimas de violencia, que estamos trabajando con emprendimientos porque queremos empoderarlas y que ellas puedan tener recursos y lógicamente un proyecto, un emprendimiento que les permita también lograr independencia económica. Eso es algo, la verdad, muy interesante. Hay 10 proyectos que están en curso y estamos trabajando con un acompañamiento con lo que es el Club de Emprendedores conjunto con las mujeres. Y sí, también estamos trabajando esto que ha sido una decisión del presidente Mauricio Macri y la ministra Carolina Stanley, también en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal y el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Estamos trabajando en un hogar de protección integral, que es un hogar que, bueno, la verdad que es un edificio muy importante, que va a permitir poder albergar a las mujeres con un protocolo como corresponde, y a sus hijos durante un tiempo para que, lógicamente, bueno, poder acompañarlas con un equipo de profesionales que puedan tratar sus casos. Esto, la verdad, que es algo también inédito y no son muchos los casos que estamos o los edificios que están trabajando. Esto quiero decir, Roberto, que la verdad que para mí no es una satisfacción hacer este tipo de edificios, porque la verdad me gustaría tenerlos vacíos, ¿no? Porque lo que buscamos, y como te decía anteriormente, con lo que es la prevención, buscamos erradicar la violencia, ¿no? Y esto es una responsabilidad de todos. Por eso también días pasados recorríamos el hogar de protección integral y les comentaba a las distintas entidades que nos acompañan que estamos, que hemos elevado un proyecto de ordenanza para adherirnos a la ley Micaela, porque también entendemos que todos, desde el intendente, secretarios, distintos funcionarios y todo el personal municipal, tenemos que capacitarnos en cuanto a violencia de género, entender la problemática y ser parte protagonistas. No importa que a lo mejor uno en nuestro entorno no lo vivamos, pero sí es importante poder detectar a tiempo cuando una mujer, quizás en silencio, está pasando por alguna problemática de violencia, por el cual es fundamental capacitarnos todos en este sentido y también queremos trasladarlo para que los distintos actores de la esfera privada, empresas y demás, también puedan aceptar ese tipo de propuestas, porque entendemos que es un problema social, no es un problema de género o sectorial, es un problema de toda la sociedad, de erradicar la violencia, por el cual estamos en ese proceso. Y también en materia de género, algo también ha sido innovador, estamos con lo que es un espacio amigable, que también abarcamos a todos, a todas las personas de manera inclusiva, con un tratamiento muy puntual y específico, como ellos nos habían pedido, porque también tenemos un estado muy cerca, atendiendo las problemáticas individuales y particulares de cada género. Por eso, esto entendemos nosotros que es un estado presente y activo, escuchando y resolviendo los problemas que actualmente vivimos o que tenemos en la sociedad, ¿no? Tema ambiente, hablabas rápidamente de lo que ha sido la transformación del basural en relleno sanitario, es decir, que vuelva a lo que era el concepto original cuando se implementó el mismo en la gestión del exintendente Abel Miguel. Y en la actual gestión también se aprobó, si mal no recuerdo, el tema de franjas verdes también. Esto ha sido también todo y se ha fortalecido también esta dirección. ¿Cómo se ha trabajado entonces en este tema ambiente y cómo se proyecta continuar en esta línea, ¿no? Bien, para eso nosotros hemos armado un plan integral de medio ambiente, un plan integral de gestión de residuos, un plan integral en general en medio ambiente. Y como nunca en la historia del gobierno de un municipio hemos tomado el tema del medio ambiente como importante y con protagonismo. De hecho, la que está a cargo es una ingeniera ambiental, es una profesional que conoce mucho del tema. Y vamos trabajando, insisto, con el proyecto Medio Integral, y lógicamente son distintas etapas, ¿no? En este caso, en lo que es en Franjas Verdes, bueno, somos bastante ejemplo en la provincia de Buenos Aires en tratamiento de los de todo lo que tiene que ver con el impacto de los agroquímicos. Estamos en una zona agropecuaria, por el cual hay que ser muy inteligentes y lógicamente muy puntual en ese sentido. Estamos trabajando con las normativas como corresponde y por supuesto siempre escuchando a todos los sectores, no solamente al sector agropecuario, sino también a los sectores distintas ONG que también trabajan en la protección con el medio ambiente, por el cual hemos avanzado con una ordenanza muy importante, pero lógicamente siempre estamos dispuestos a ver modificaciones y ver cómo seguir avanzando este trabajo que tenemos que lograr. El cuidado del medio ambiente, que es fundamental, y por supuesto que nuestros productores puedan seguir produciendo, y como te decía también, tenemos un gran potencial de nuestros productores de seguir vendiendo nuestros productos en el mundo, por lo cual tenemos que trabajar en conjunto en ese sentido. Cuidar el medio ambiente, que para nosotros el crecimiento tiene que ser un crecimiento sostenible, un crecimiento que cuide nuestro medio ambiente, no puede haber un crecimiento en forma desequilibrada, y eso es fundamental cuando trabajas en conjunto con políticas públicas claras que cuiden nuestro medio ambiente, por el cual es algo, sin lugar a dudas, fundamental, y estamos trabajando en ese sentido, como lo vimos trabajando desde el comienzo de la gestión. Tema cultura, participación comunitaria, también en el aspecto cultural, ¿cómo se proyecta seguir en esta línea de trabajo también? Bueno, una marca distintiva de nuestra gestión ha sido llevar todas nuestras actividades a los distintos sectores de la ciudad. No vas a ver una actividad que se desarrolla en el centro exclusivamente, sino que vas a ver distintas expresiones artísticas, educativas, deportivas, que se desarrollan en cada sector de la ciudad, en cada barrio y en los pueblos. Y en lo que es la parte cultural, lógicamente que no escapa esto que te comentaba, y hemos estado trabajando muy fuertemente en llevar la cultura en distintos barrios, distintas localidades, con desde Juntos a Jugar, desde... Y ha sido... Hemos también dado mucha importancia a las expresiones artísticas de nuestros artistas locales, porque algo que nos pasaba generalmente es que muchas veces veíamos distintos eventos a nivel local donde el artista local no se lo convocaba, o cuando se lo convocaba para que de manera gratuita participe. Hoy nosotros en cada evento sí o sí tiene que haber un artista local, independientemente de que haya otro número de afuera, y ese artista local se le paga como corresponde. Esa creo que es una forma de incentivar nuestra cultura, es una forma de valorar lo que tenemos, es una forma de retribuir a aquel artista que, por supuesto, que con mucho esfuerzo viene trabajando y se viene capacitando para llevar su arte en nuestra ciudad, ¿no? Y hemos crecido en ese sentido muy bien y estamos muy contentos, y que por supuesto que este es el camino que hemos iniciado y lo retomaremos y lo haremos. Podemos hablar de distintos eventos que venimos realizando, distintos festivales también que venimos realizando, con expresiones artísticas que han sido la verdad muy convocantes, pero sobre todas las cosas, insisto, es llevar la cultura a los barrios, trabajar en conjunto con la sociedad de fomento, que son actores claves en este aspecto, trabajar desde lo inclusivo. Mirá, te puedo hablar del proyecto del Cuadrante del Noroeste, que es un proyecto donde hoy los niños que quizás durante mucho tiempo no estaban atendidos o estaban un poco olvidados, o donde veníamos al Estado presente solamente en momentos de elecciones y llevando mercaderías de manera de ser punteros, hoy hay un Estado sin intermediarios, hoy hay un Estado que trabaja con las familias, hoy hay un Estado que trabaja con un proyecto de rugby, que es increíble cómo se está trabajando en lo que es el Cuadrante del Noroeste con un proyecto de rugby, con las ventajas y las condiciones que el deporte, el rugby, tiene los chicos. Hoy hay un grupo que está aprendiendo guitarra, también allí en el Cuadrante del Noroeste. Hay un grupo que está aprendiendo folclore y danzas. Bueno, así como te cuento el Cuadrante del Noroeste, que quizás es un ejemplo muy concreto, tenemos en cada rincón de nuestro partido Junín distintos talleres que se dan, que son expresiones artísticas. Uh-huh. Artistas de nuestra ciudad que tienen la oportunidad también de una oportunidad laboral, que llevan su arte, ya sea con folclore, sea con danza, ya sea con distintas expresiones artísticas. Bueno, hoy está distribuido en cientos de talleres que venimos desarrollando en todo el partido Junín. Bueno, esto es lo que queremos nosotros, un Estado presente, que esté cerca a los vecinos, que no el vecino venga hacia nosotros, sino nosotros hacia el vecino. Y en cada rincón podemos hablar que hay una presencia del Estado con alguna actividad deportiva, una actividad cultural, una actividad educativa, como es el programa Juntos a Jugar, que estamos llevando adelante de manera intensa en cada rincón del partido Junín, donde podés ver también juegos, podés ver expresiones artísticas, educativas, y eso también es un Estado cerca de los vecinos, lógicamente trabajando en forma conjunta con los fomentistas, que son claves para nosotros en esta gestión. Uh-huh. Pablo, por último, no sin antes agradecerte este tiempo que nos has dedicado a nosotros en el marco de toda esta actividad, como decíamos al comienzo, un poco dividido entre la gestión y la campaña, muy agradecidos por estos minutos, por abrirnos las puertas de tu despacho, un poco de permitir esta charla. La última pregunta es, ¿por qué la ciudad, por qué los juninenses, la ciudad, el distrito de Junín, debe volver a dar el voto a Pablo Petreca, a su equipo, ¿no? Porque iniciamos un camino de coherencia hace un tiempo atrás, un camino que en lo particular arrancó en el 2007, pero con una participación un poco más activa en el año 2009. Y ese camino de coherencia, de tocar puertas, de presentarnos, de hacernos conocer, de esos famosos timbreos que hoy son quizás más populares, los vengo haciendo desde el año 2007, golpeando puertas, recorriendo, charlando con los vecinos. Ese camino de coherencia, que entendemos que es un valor fundamental para la política, y de transformación, de armar equipos con personas honestas, donde para nosotros los valores son valores fundamentales, no nos da lo mismo la verdad que no la verdad, no nos da lo mismo la transparencia que la corrupción, no nos da lo mismo invertir el dinero de los vecinos en obra pública que revolver los embolsos por conventos. Hemos marcado claramente una forma de hacer política donde, sin lugar a dudas, Junín ha crecido. Junín ha crecido, hay una revolución en obra pública, pero sobre todo las cosas han estado presente, cerca, muy cerca de los vecinos. Y ese camino que iniciamos no lo hago solo a nivel local, esto es un camino que hemos iniciado a nivel local, a nivel provincial con nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y a nivel nacional con nuestro presidente Mauricio Macri. Todas las cosas que hemos realizado sería imposible haberlas hecho si no hubiéramos trabajado en equipo en los tres niveles de gobierno como corresponde. Y lo que está en juego en las próximas elecciones tiene que ver con el futuro de la Argentina, tiene que ver con el futuro de los próximos 30 años de nuestra ciudad, de la provincia, del país, tiene que ver con la educación de nuestros hijos, tiene que ver si queremos volver al pasado, ese pasado de corrupción, ese pasado donde si no pensabas como piensa el poder de turno, eras el enemigo, y si eras el enemigo estabas castigado y no había obra pública, ese pasado que no hizo obra pública y que ha tenido causas de corrupción, que hoy ya han sido condenados y que, bueno, lógicamente no hemos visto en cosas concretas, ese pasado oscuro, ese pasado donde no había división de poderes, donde había un involucramiento del poder ejecutivo en todos los niveles, ese pasado donde, insisto, la libertad de prensa y la libertad de expresión no era tan común, ese pasado es el que los juvenenses me han dicho que no quieren volver. Y lo que está en juego es eso. Y no tiene que ver con un nombre, no tiene que ver con un nombre particular, no tiene que ver con Mauricio Macri, no tiene que ver con María Eugenia Vidal, no tiene que ver con Pablo Petreca, tiene que ver con una forma de ser, una forma de ver, donde los valores, la honestidad, la transparencia, no es lo es importante y no es lo mismo lo anterior. Donde hemos decidido, por ejemplo, presentar nuestras declaraciones juradas, donde hoy pueden ver cada vecino qué bienes tiene el intendente, cuál estuvo al comienzo de la gestión y cuáles va a tener al final de la gestión, donde hoy todas nuestras licitaciones son públicas, están colgadas en la página web, donde estamos trabajando en un código de ética, porque no da lo mismo ser transparente que no ser transparente. El valor de la verdad, el dar la cara, el sentarnos y hablar con el vecino y decirle, esta obra no podemos hacerla ahora. Eso es decir la verdad, esto no podemos hacerlo ahora, pero vamos a comprometernos para poder trabajarlo, como lo hicimos con los vecinos del Desagüe Norte, donde les dijimos, hasta que no terminemos la obra, lamentablemente se van a seguir inundando, y así fue. Y hemos pasado lluvias, como la fue del 2017, que han sido duras, pero que una vez finalizadas ya no se inundan más, y ya podemos ver a los vecinos que nos dicen, era cierto, era verdad, lo que dijiste, lo prometiste, lo cumpliste, y lo estamos disfrutando. Y tiene que ver con eso, con el futuro, tiene que ver con poder pensar distinto y que eso no sea un defecto, sino que sea un valor fundamental para fortalecer la democracia, donde los distintos poderes judicial, ejecutivo, legislativo sean independientes y cada uno pueda actuar como tiene que actuar, donde haya un presidente que distribuya los recursos de todos los argentinos como corresponde y no en función de una vara, a ver quién sigue, me sigue o no me sigue, o lo ha hecho como lo ha hecho la gobernadora, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires con obra pública, tratados por igual. Lógicamente, a nivel Junín pudimos lograr muchas más cosas porque podemos trabajar en mucho más sintonía en equipo y lógicamente tenemos en claro lo que queremos para la ciudad, para la provincia y para el país. Pero eso es lo que está en juego. Y en Junín queremos seguir transformándolo. Hemos, la verdad, hecho muchísimo, muchísimo por la ciudad. Pero sabemos que aún nos falta. Sabemos que aún nos falta porque el mismo vecino nos dice, queremos que la obra pública también llegue acá, ¿no? En los sectores que no han llegado, y eso queremos seguir transformándolo. Y queremos hacerlo en conjunto con nuestra gobernadora, en conjunto con nuestro presidente. Por eso que yo les pido a los vecinos que este 11 de agosto vayan a votar, es una elección obligatoria, que vayan a votar, pero sobre todas las cosas que ejerzan ese derecho y que nos acompañen en este proceso de transformación, que por supuesto que ha tenido sus momentos difíciles, ha tenido sus caminos donde hemos pasado situaciones económicas complejas, pero que siempre con la verdad, siempre dando la cara y en los momentos más difíciles estando cerca y también tomando decisiones, como lo hemos hecho a nivel local. A nivel local hemos tomado muchas decisiones que han sido para acompañar puntualmente a las pymes en los momentos más difíciles con exhibiciones y acompañamiento y fomento del Estado de manera concreta. Ese es el camino que hemos tomado, ese es el camino que hemos iniciado, el camino de el estar, el camino de escucharnos, el camino de hacer partícipes a todos, de involucrarnos a todos y por supuesto del hacer y de llevar respuestas y un Estado presente. Y eso queremos seguir haciendo, queremos seguir transformando. Por eso, insisto, le pido a los vecinos que este domingo puedan ir a votar en el cuarto oscuro. Lógicamente que nos elijan, que voten la boleta completa, la boleta del cambio, de la transformación, porque estamos convencidísimos que la etapa que viene para la ciudad, para la provincia y para el país es una etapa totalmente de crecimiento, desarrollo y de un no volver más atrás, un no volver más a la parte oscura, a la corrupción, al populismo que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Pablo, mil gracias por estos minutos, que han sido muchos, pero seguramente vamos a estar charlando en... Después las paso en la segunda parte de lo que va a ser este año electoral y la segunda parte de lo que es este ciclo Junín Elige en este año histórico, singular, electoral. A los oyentes de Mestiza, agradecerles por habernos acompañado los lunes y jueves en este ciclo. Y seguramente nos vamos a estar reencontrando ya, como decíamos, en este camino a octubre, ya después de este domingo 11 de agosto, donde se realizan las PASO, el primer capítulo electoral, y en ese otro camino hacia el 27 de octubre. Muchísimas gracias entonces nuevamente por haber estado ahí junto a César Baldoni, quien les habla, Roberto Torres. Nos reencontraremos entonces ya en el segundo tramo, en el segundo capítulo electoral de este año. Muchísimas gracias, muy buenas noches.